¿Qué onda? ¿Qué tal, osos? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en este último bloque de su programa favorito, La Chaqueta. Nara, ya párate. ¡No! ¡Qué necedad! Y pues bueno, vamos a ir con nuestras conclusiones sobre el tema de esta semana. Y como Javi lo más seguro es que va a decir Chango y Chango va a decir que no quiere, voy a empezar yo diciendo mis conclusiones. ¡Yay! Yeah. Eso se llama ser proactivo, chico. Ya lo sé, yo soy muy proactivo. Ah, bueno, pues total que para mí este rollo de las relaciones entre maduro y cachorro, pues realmente es una oportunidad muy padre, tanto para los cachorros de poder aprender muchas cosas, como para los maduros de también retomar esas ideas y esos sueños de la juventud y volverte a inyectar de todas esas, de esos ímpetus y de esas ganas. Y no solamente, o sea, verlo desde la manera utilitarista, sino que realmente hay relaciones de cachorro y maduro que han funcionado bastante bien. Dos ejemplos pues son Jonathan B8 con su pareja y Pacoso con Wilbur, que también están dentro de nuestra comunidad, que desgraciadamente no pudimos tener a ninguno de ellos como invitado. A mí me hubiera gustado mucho, pero bueno, el chiste es que también no se vale como que juzgar ni tampoco agarrar y decir, ay, anda con él por su dinero, ay, ya viste que sea, a qué chiquito se sacó el maduro, o una cosa por el estilo, ¿no? Y pues en eso son mis conclusiones. Ahora, Jao. Yeah, me toca a mí. Y también yo lo pedí, ¿sabían? Bueno, el punto es que yo quiero hacer un énfasis así, cabrón, de que estamos hablando de maduros, entiéndanse, daddies y cachorros, y que estamos en una comunidad de osos, y que tanto la estética como la cultura varían en este caso. Entonces, dejando eso claro, sí me gustaría así como exhortar a que dejemos de juzgar las relaciones entre cachorros y maduros, entre daddies y maduros, etcétera, etcétera. Y tal vez, no quiero decir como que a fomentarla, ¿no? Pero como en realidad ver el otro lado de la moneda. No todo es crecer juntos nada más, o no todo es el ímpetu de la juventud, de que hay otras formas de vivir las relaciones, y esta es una de tantas formas en las que se puede vivir una relación, y que una relación además está compuesta de muchas otras cosas más allá del dinero y el sexo, ¿no? Es un compromiso, etcétera, etcétera. Y si dos personas son capaces de lograr ese compromiso, comunicación, acuerdos y demás, creo que eso va más allá de la edad que ellos tengan, ¿no? Y ya lo dijo todo, Javi. Eso fue mi conclusión del día. Bueno, pues está bien. ¡No! Es que lo que pasa es que ya, o sea, me refiero de concluir de algo además de lo que ya dijeron ustedes. Me parece que dieron en el clavo y sería un poco redundante. Lo que yo siempre, lo que sí diría, pues precisamente recordar un poco que estamos en una comunidad de osos, y de que la gente madura, dense la oportunidad de pues no sé, de aprovecharse, o sea, de más bien de valorarse y de darse cuenta de que pues el ser maduro pues te hace a los ojos de otras personas no una mina de oro. Te puedes ofrecer muchas cosas, y que también la gente, o sea, digamos la gente joven, la gente de los cachorros, den la oportunidad igual de pues de acabar un poco con ese rollo del lucro que decíamos, ¿no? Y también la oportunidad de conocer a las personas, lo que te puede ofrecer una persona madura, ¿no? O sea, digamos, como decía, en cuanto a experiencia, en cuanto a conversación, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Que te puede ofrecer una persona ya de edad madura. Y qué otra cosa les iba a decir, pues que no sé, que me gustan los maduros, los veo muy guapos, a muchos. Ya te voy a pegar, Chango. Ay, ¿por qué? No me dejan ser, no, ¿verdad? Y que ya, ni o siquiera sea, son maduros y cachorros. No somos maduros y cachorros. Pero bueno, el caso es ese, mi conclusión es de que... Oye, sí es cierto, ¿nosotros dónde estamos? Bueno, continúa. Ajá. Son dos cachorros. Qué chido que sean las relaciones entre maduros y cachorros, que yo en mi momento tal vez no tuve la oportunidad de aprovechar algo así, tal vez un poco por el temor de lo que pudiera pasar, pero bueno, ya a esas alturas digo, yo creo que sí se puede concretar cuando las relaciones, las personas pueden tener estilos de vidas distintos, como dice Javi, todo es buscar acuerdos, y creo que todo puede funcionar. ¿Y qué más? ámense, amen y sean felices. Estoy jugando con unas rondanas de cobre porque yo, necesito ingenuo, hace rato pregunté, ¿qué es esto? Y Panda me contestó. Ay, pues es que este, para Chango y a mí, el día 12 de mayo fue nuestro octavo aniversario. Y el aniversario número 8 es aniversario de cobre y fue lo único que encontré. Esas mamadas hacen estos dos osos. Gracias, Javier. Y pues bueno, vamos a pasar a nuestra... Cálmate, que el noveno año va a ser las bodas de merengue. No, es porcelana. De porcelana. Ay, se me sale carísimo. De porcelana. Entonces, de porcelana, porcelana. Te voy a regalar una foto con el blur así como para que te vea la cara. De alabastro. Alabastro. Ok, vamos a pasar a nuestra... ¿En serio? Sí, oh Dios. Tacita de porcelana. 90 pesos. Perdón, vamos a pasar a nuestra última sección, nuestra sección favorita que se llama ¿qué sucede en nuestra comunidad? Y pues bueno, vamos a leer los comentarios que tuvimos en el podcast de la... Espérense, semana que son muchos. Antepasada. Guay, sí, son tres. Ok, Chango, ¿qué tenemos? Está genial el programa, de verdad, ustedes son muy innovadores y todo, tienen estilo, espero estar en un programa muy pronto, me fascina estar en sus transmisiones, son geniales, los quiero, un beso y abrazo de osito a todos, y en especial a Javo, que lo quiero muchote. ¿Quién es? Es Juanito, John of Good Carrillo. Ay, Juanópolis. Bueno, Conejo Rojo nos dice que quiere un papá oso. Ah, pues ahí los maduritos que quieran conocer a Conejo Rojo, que tengan ganas de tener un hijito cachorro, pues igual y ¿quieren un papá oso o quieren un daddy? No, quiero un papá oso. Okay. Es del programa de Familias Ursinas. Y Bernal dice, buen programa, felicidades por el aniversario. También yo quiero exhortar a todas las personas que nos dejan, que están en la comunidad, primero, que nos dejen sus comentarios acerca de la chaqueta, que para eso estamos chambeando todos los días. Y dos, si nos van a dejar sus comentarios, no les cuesta nada utilizar las comas y los puntos. Mira, que nos dejen comentarios, ya no sé. Las chicas de ortografía con Chango. Bueno, y finalmente me llegó un mail muy especial de Sergio Morales. Dice, hola, ¿qué tal? Te escribo para felicitarte por tu programa y más por el último, ya que me agradó el tema y más porque tuviste a dos osos maravillosos, a Oso Alex y Kimber, que la verdad también para mí son mis papás osos. Les agradezco a los papás que tenemos porque creo que no puedo encontrar mejores padres osos como ellos. En sí, es el comentario. Ah, se me pasaba, casi no estoy metido en el ambiente porque estoy iniciando y porque también no he salido del closet. Además que los papás me han aconsejado y me apoyan en las decisiones, que también me han llamado la atención por detalles pequeños, pues estoy muy agradecido por ello. No me queda más que despedirme y agradecerte el que hayas leído estas líneas. Cuídense mucho y saludos a todos por allá. Les envío un abrazo de oso a mis hermanos que están por allá en Mérida. Cuídense mucho. Pues Checo es nuestro nuevo hermanito oso de Chango y mío. También hijo de Alex y de Kimber. Crece la familia, crece. Así es, y te enviamos un saludote. Y ahora que fui al EFE, tuve el gusto de conocerte. Te mando un abrazote, me caíste muy bien. Espero que igual te hayas llevado una buena impresión de acá. Y pronto la foto familiar va a ser así como empate de tres fotos. No, va a ser de las que hacen en Walmart. Ah, de las ya. De pura carita y en medio el papá y el papá. Papá. Sí. Y pues bueno, y un saludo a Alex y a... Ah, claro, y a, sí, a Oso Alex y a Kimber. Y saludos a Sergio Morales, que yo sí no he tenido el gusto de conocerlo, pero probablemente lo va a conocer el próximo mes. Y pues también le agradezco sus saludos, aunque no me conozca. Bueno, y... ¡Ay, y hay fotos de la fiesta en la página! Así es. Y hoy van a subir 80 más. ¿Me juras que voy a subir hoy 80? Ok. Bueno, mañana, roto. Es que es la 1:00 a.m, entonces... Ah, bueno, no importa. Ahí la subimos, ahorita las descargamos y la subimos, la dejo toda la computadora prendida toda la noche. Ay, Josito tiene una cana, se está volviendo maduro. No. Y en ese momento, ahorita está chupando la cabeza de su oso. Bueno, pues, ¿qué pasó en nuestra comunidad? Pues tuvimos nuestra fiesta de aniversario, que la verdad fue muy buena, ya lo estuvimos mencionando. Nada más quiero recalcar, no asististe y te perdiste de ser de los más de 60 osos que hubo en la fiesta. La verdad, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que tuvimos en la fiesta. Fue mucha gente, eso nos hizo sentir muy bien, que estábamos haciendo pues las cosas bien al final de cuentas. Mucha gente nueva. Mucha gente nueva. Y bienvenida. Muchos apadrinados. Sí, muy bienvenida y ojalá y se sigan metiendo en todo este rollo de la comunidad, de la página, que sigan yendo a las fiestas, que nos dejen post, cosas por el estilo. Ahí vean las fotos, vean de qué se perdieron. Y cuando vean las fotos, chequen una vez las camisas que traemos puestos los administradores, pues para que se empiecen a animar para pedir la suya. Igual estamos a punto de levantar un pedido, así que si a ti te late tener una de esas camisas, pues échanos un timbre o mándanos un mensaje o déjanos un comentario. Nosotros te contactamos. A cualquiera de los administradores y te podemos, claro. Y mira, y si ya llegaste a esta parte del programa, quiero hacerles un exhorto. Ning nos va a empezar a cobrar. Entonces, por lo tanto, necesitamos vender estas camisas. Donaciones, todo lo que quieran para poder continuar con esta comunidad. Tenemos hasta el 1 de julio para juntar de todo lo que ya se ha juntado en las fiestas, 1,000 pesos más. Para poder pagar lo que es el ciclo, claro, la anualidad que nos va a cobrar Nick. Y lo que sí les puedo decir, bueno, también no se trata de cobrarles el servicio. En realidad no es algo que tenemos pensado y nunca se nos podría ocurrir o pasar por la cabeza dicha idea. Pero lo que sí es que saben, ustedes hemos dicho muchas veces, que las cosas, las mejoras, el diseño de las camisas, el dominio, todas las cosas que han ido adquiriendo Milver para ser mejor, para que te guste más, para que la disfrutes, pues se ha hecho a través de lo que hemos reunido en las fiestas. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez en este mesecito que viene va a haber un evento que estamos tratando de planear pronto para que tú asistas, para que tú no tengas que tal vez dar de manera directa un apoyo a Milver, pero sí asistir y consumir las cosas o consumir los productos que está sacando Milver para ti, para que finalmente con tu apoyo podamos pagar esta anualidad y pues que no seamos o padezcamos lo que están padeciendo muchas comunidades de Ning, de osos o comunidades gay en Ning, que están cerrando precisamente por este cobro, sí bastante exorbitante, hay que decirlo, un tachanín, sí, porque están pasando de culeros, pero pues yo creo que sí la vamos a hacer. En esta fiesta fueron 65 personas aproximadamente. Espero que para esta fiesta, que vamos a pedir apoyo de Milver, vaya la mayor gente posible y que pues vayan con su lanita, ¿no? Porque pues igual allá vamos a vender medias, vamos a vender besito, rifas, rifaremos camisa, table, botones, de algún privado. Yo me voy a ofrecer para hacer venta de besos. Hay quien se interesa, pues ya sabes. No te vas a gastar mucho dinero al final de cuentas. Llévate, no sé, 200 pesos, como si te fueras a ir de antro, pero esta vez vas a ser con puros gorditos y con pura gente que en realidad te gusta, con tus cuates. Así que lleva tu lana, ve qué te gusta, ve qué puedes consumir, ve qué te convence. Solamente recuerda que ese dinero te va a servir para que sigas estando en contacto con toda la gente que estás en contacto a través de Nick, de Nink, de Midver. Para que sigas utilizando el chat de Midver, para que sigas teniendo a tu comunidad en tu computadora todos los días que llegas a tu casa. Y es una ayuda, ¿no? Para ti mismo, al final de cuentas, para que disfrutes de todo eso. Ok, y otra cosa que también sucedió en la comunidad hace poquito, pues ya está el blog de la chaqueta, para que también ahí puedan checar todos los programas. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas, mucha gente quiere escuchar la chaqueta, pero no puede entrar a Ning, o no quiere entrar a Ning, o son mujeres, o son mamás, o la hermana de Chango. Ajá, no, pero hay toda clase de personas, por ejemplo, está... Claro, o si quieres, por ejemplo, decir, mira qué es lo que estamos haciendo en Midver, pues le dejas ir la chaqueta, y ya después, ya enredados con la chaqueta, pues que entre. Y la página es www.lachaquetapodcast.blogspot.com. BLO. No, está súper bien, ¿saben por qué? Porque igual y si un cuate es decir, ay, ¿quieres escuchar el programa que tú escuchas? Y tal vez no pueden acceder a Midver, pues les rolas el URL de la chaqueta en blog y ya está, es para todos. Así es, y pues bueno, no olviden la página de la comunidad, si nos estás escuchando ya desde el blog, es www.midver.com.mx. Te tienes que registrar solamente por cuestiones de seguridad de la página, y donde pueda, o sea, al final de cuentas somos puros hombres, somos mayores de edad, somos osos, y los que estamos ahí, pues para que tengas así como que más confianza, que sepas que al final de cuentas tenemos una base de datos con los mails, por cualquier cosa, cualquier problema, cualquier... O sea, es para la seguridad de ustedes, claro, al final de cuentas. Entonces, por eso les pedimos que se registren, pero pues realmente no les toma mucho hacerlo. Y pues bueno, ya no nos queda más que decir, más que despedir este programa, siendo la 1:00 a.m. Jabo. Bien, llegamos al final de esta emisión después de un ratote de vacacionar. ¿Nos extrañaron? Muy probablemente sí. Más les vale que nos hayan extrañado, porque nosotros como que sí extrañamos crear y producir la chaqueta para ustedes. Recuerden, chicos, que somos muchos los que estamos en Midverse y necesitamos de más gente para que esta comunidad salga adelante. Pónganse la camisa, y no nada más me refiero a que la compren, sino a que se la pongan en realidad y vean a esa comunidad como su comunidad. Este es un espacio hecho para ustedes, y sería muy prudente de que ustedes se sintieran tan orgullosos como nos sentimos nosotros. Se acerca la marcha del orgullo y sinceramente esperamos verlos caminando a nuestro lado, tal vez no con la cara o con máscara, pues, pero sí a un lado, ¿no? Haciendo, reforzando a la comunidad de osos que ya existe en Juchitán, Yucatán. ¿Dónde es eso? En Yucatán, y además que ya está, que ya tiene presencia en otros estados, ¿no? Al final de cuentas, Midverse sí está haciendo su chamba y sí está siendo reconocido en otras partes de la República, y eso no es gratis. Y pues siéntanse orgullosos y marchen con nosotros este 19 de junio. ¡Nos vemos pronto! Un beso. Ok, bueno, me despido de mi compañero Chango del Mal. Siempre ustedes tan elocuentes. Yo nada más me despido diciendo que tengo cocido el cerebro, un poco de cansancio. Pero igual, como dicen, les decía hace rato, asistan al evento, próximo evento que haya, los próximos eventos que haya, para que sigan habiendo mejoras en Midware, para que sigan disfrutando, para que cada vez sea esa comunidad que ustedes esperan. Y pues que me da un gusto hacer esto que hacemos cada semana, ¿ves? Con interrupciones de vacaciones o de cosas, compromisos que se nos atraviesan, pero siempre que lo hacemos con mucho gusto. Y qué más puedo decir, que estoy muy contento el día de hoy, que estoy feliz de hacer esto, que amo mucho a Kensu Panda, mi pareja. Y que mañana nos vamos a ir de vacaciones, y que chinga su madre lo demás. El lunes estaré preocupado por lo que pase en el trabajo, pero mientras sucede eso, qué poca madre, estará la Riviera Maya. ¿Cómo se llama esta cosa que vamos a visitar? Xcaret, playa crimen, mamitas, turistas, yo en bikini negro diminuto, luego les paso las fotos. Ok, pues hasta la próxima emisión. Muchas gracias, Chango, muchas gracias, Javo. Y pues no me queda más que despedirme de ustedes con este fondo precioso de lucha de gigantes. Ay, Dios, ¿qué les puedo decir? Todo esto es como una lucha de gigantes realmente. O sea, realmente el agarrar, marchar con todos ustedes, marchar en la marcha de Mérida, marchar en la marcha del DF, va a ser una lucha de gigantes. Igual todo este rollo de luchar por nuestra comunidad, por hacerla nuestra comunidad y sentirnos cómodos ahí, es una lucha de gigantes. Pues qué más les puedo decir. Nos vemos en el próximo jueves de chat. Playa del Crimen, ahí te vamos a caer y vamos a ir con todo. Y pues siempre es un gusto hacer esta chaqueta. No saben, estoy con una sonrisa en la cara y estoy muy contento. Les mando un abrazo fuerte de oso. Y esto fue La Chaqueta. ¡Ay! Les mando un beso que dure hasta que nos volvamos a ver. Ay, mi vida. Bueno, pues síganos escuchando, ya saben, el blog, la página, el chat, todos los servicios, las fotos, ya saben todo, nada más aplíquenlo. Midware, la comunidad que hace comunidad. La comunidad que hacemos todos. Esto fue La Chaqueta.